Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Todo el mundo te busca. Comentario al Evangelio por la hermana Águeda. El texto de Marcos corresponde a la primera parte del Evangelio, en la que Jesús va revelando quién es. Él es mi Hijo, el amado en quien me complazco. Las curaciones y predicación en la ciudad de Cafarnaúm van manifestando que Jesús es el Mesías. Con paciencia elige e instruye a los discípulos y marca un estilo propio. Su poder viene con una autoridad diferente. Sana en la cercanía con quien sufre. El mal le reconoce y enmudece. Ora en soledad. Y va hacia aquellos que están más allá para que esa dinámica de predicación y curación llegue a todos. Su presencia hace bien, devuelve la dignidad y la plenitud. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Aquella mujer se curó e hizo la tarea que será propia de todo discípulo: servir. Al anochecer, cura. De madrugada, ora. A veces vivimos volcados en una actividad frenética que nos absorbe y nos descentra, o nos dejamos llevar, cansados y desmotivados, por una inercia que apaga la vida interior y la ilusión. Jesús nos tiende su mano incansablemente, esa mano que cura, acompaña y envía, pero no suelta su otra mano de la mano del Padre, del centro y amor de su vida. Y siempre está en camino. Su vida es una itinerancia constante hacia quienes le buscan y quienes le necesitan para alcanzar la vida plena de la que habla. El amor de Dios es universal, y ello implica ampliar el espacio de nuestro corazón y dejar que el misterio de la proximidad rompa fronteras y afinidades para ir haciendo fraternidad. Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí. E igual que siempre hay un después, ¿hay alguna aldea cercana? Cada quien sabe cuál es la suya hoy, esa a la que está llamado a ir.